para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Korn anuncia nuevo disco y estrena primer sencillo. Esta semana, la banda de nu metal sorprendió a sus fanáticos con la noticia del lanzamiento de The Nothing, que saldrá a la venta el viernes 13 de septiembre en plataformas digitales y formato físico. También entregaron You'll Never Find Me, la canción que adelanta lo que se viene y que retoma la fuerza y brutalidad de su sonido original. La agrupación emprenderá una gira de verano junto a Alice in Chains, que inicia este 18 de julio. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.